¿Que encuentras la cinta? Pues no sé, tío. Tiene que estar por aquí la base entre las cintas de la estantería. Voy a mirar. Vamos a ver. A ver. Buah, yo que sé, tronco. Están las cintas sin nombre por aquí. A ver. A ver. Esta a lo mejor. Hostia, tío, esto está lleno de maquetas. Por aquí, la tengo que tener por aquí, vamos. No creo que la haya tirado por ninguna otra parte. Tiene que estar en la estantería. Es que no me acuerdo cómo la hace. Justo me quedo un dedo, dos dedos, tres dedos. Casi no veo, me veo, voy al lavabo. Oh, está ocupado. A ver. ¿Pero tienes tus maquetas aquí? ¿Dónde está la base? Ya ves, la de cositas que se encuentran aquí. A ver, la base. Me vienes y la base. Mira, puede ser esto a lo mejor. Ecualizador todo va bien. Tiembla el estilo y la música también. Todo está temblando, tenemos tu mano ha llegado. Se cierran las puertas, el punto viaja comenzó. Esto no es, No, ya veo, ya. A ver, estos son mis cintas, tío, de cuando era Kenny. A ver, ¿era TDK o qué era, tronco? Y yo no quiero ser así. No me quiero mezclar con esos sexys. Yo no quiero demostrar que mi estilo... A ver. Bueno, no quedan muchas ya, tronco. Ya verás como al final es la última que encontramos. La última para la vencida. A ver. Que no, que a ver, al lorito, quedan dos, niño. A ver, tronco. No, creo, no la he perdido ni de coña, vamos. Qué malvado, qué guarro, ay, qué malo que soy, ay, qué feo que soy. Me miro al espejo, ay, qué miedo que me doy. Y es que soy un ghetto boy y no sé ni a dónde voy. No sé ni dónde vengo, ya lo ves. Siento, no te tengo. La de tiempo que hace que no oigo esto. Pues nada, macho, a ver. La última, mira. Si no es esta ya... La de canteo, esta no tiene polvo, esta está bien.